Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace ya un buen tiempo presentamos acá en esta parte de Mundos Diferentes a un artista cuyo nombre artístico es Helado Negro. Él es Roberto Carlos Lange, es ecuatoriano y estadounidense, y en sus discos siempre hay una parte experimental que también juega con algo de la electrónica, pero que da una vuelta por ahí sobre sus raíces, generando una especie de mezcla de culturas. Es una música sumamente interesante. La canción que habíamos presentado se llamaba País Nublado y realmente preciosa. Si tienen la oportunidad o de volver a escuchar ese programa donde presentamos esa País Nublado, o de verla por alguna de las redes donde se pueden ver videos y escuchar música, se les recomiendo. Por estos días, sobre finales de octubre de este 2021, Helado Negro va a publicar su próximo disco, que se llama Far In, donde está esto que les voy a invitar a escuchar hoy, que es un adelanto de ese disco, que se llama Outside the Outside, que tiene un lindo video de presentación con imágenes de las fiestas que la familia de Helado Negro organizaba en la Florida por allá por los 80, cuando llegaron a los Estados Unidos. Helado Negro dijo al respecto: mi familia vino a este país desde Ecuador a los Estados Unidos como outsiders, buscando y encontrando una comunidad. La gente venía a nuestra casa y se relacionaban a través de la música, la comida y el baile. Empezaban a eso de las 8 de la noche y se quedaban hasta las 5 de la mañana, más o menos. Encontré un espacio a través de la música y de los outsiders, encontrándome entre ellos. Esta es una canción sobre la camaradería íntima y sobre amistades longevas, sobre ser freaks leales y un outsider entre los outsiders. En estos días de adelantos y de estrenos, escuchamos esta lindísima canción de Helado Negro que se llama Outside the Outside. Way to lose your mind. Diferentes. Vamos a escuchar a un cantante francés, Johnny Hallyday, que nació en París. Además de ser un cantante excepcional, también fue un compositor y un actor francés, nacido como Jean-Philippe Léo Smet, de padre belga y madre francesa, y considerado como un ícono en la carrera por la música y las artes en el mundo francófono desde los inicios de su carrera. Para algunos dicen que equivale a un Elvis Presley. Les voy a presentar una muy hermosa canción. Tras las rejas, por unas palabras que pensó tanto, afuera hace calor. Miles de aves vuelan sin esfuerzo. ¿Qué es este país? ¿Dónde golpea la noche? La ley del más fuerte. Diego, libre en su cabeza, detrás de su ventana, tal vez se quede dormido. Y yo, que bailo mi vida, quien canta y quien ríe y pienso en él. Oh Diego, libre en su cabeza, detrás de su ventana, tal vez se quede dormido. Les presento con mucho placer y emoción esta canción en la voz increíble de Johnny Hallyday. En 1990, Johnny Hallyday se hizo cargo de la canción con motivo de su espectáculo In the Heat of Mercy, lanzada como single en la primavera de 1991, la canción fue un éxito y luego fue interpretada regularmente en el escenario por el cantante. Se produjo un clip en 1991, luego un segundo en el 2019 con motivo de la presencia del título en el disco de Johnny, compilado en grabaciones antiguas reorquestadas en versiones sinfónicas. La canción denuncia la represión que ejercían las dictaduras en América Latina. Diego, siendo un contrincante encarcelado por unas palabras que pensó con tanta fuerza, la canción pone esta injusticia en perspectiva con la situación del narrador, que baila su vida, que canta y que ríe. Es una canción escrita por Michel Berger e interpretada en 1981 por Franz Gall, en su álbum de estudio Toute la musique. Michel Berger la grabó a su vez en su álbum Bonjour de 1983. Les invito a escuchar esta obra maestra interpretada por Johnny Hallyday desde su disco Acto 2 del año 2019. Diego Libre dans sa tête. Diego libre en su cabeza. Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort, dehors, oui dehors il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent, sans effort. Thank you. j'ai qui rire. Je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. La nuit, la loi du plus fort. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort. Diferentes.